Hoy en Visión para Vivir. Usted debe de enfocarse en la adoración, hermano. Usted debe de añorar una alabanza significativa, que tenga un poder duradero, que lo conduzca a la verdad. El profeta Ezequiel predicaba acerca de esto, pero la gente solo escuchaba lo que quería escuchar. Pero no había nada, nada que cambiara su vana manera de vivir. Con tantas opciones, ¿cómo podemos saber si nuestra iglesia es una iglesia saludable? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Bien, estamos a tan solo un par de días de finalizar la serie El Despertar de la Iglesia. Sin embargo, aún hay mucho que estudiar, así que prepare sus dedos, pues visitaremos varios libros de la Biblia. Todos los que somos creyentes tenemos nuestra historia de redención. Y hoy, el pastor Carlos iniciará este mensaje relatando, precisamente, un impactante testimonio. Este mensaje se titula, Es tiempo de compensar por los años. Permítame narrarle una historia que tomó lugar en las Olimpiadas de hace algunos años. Un estudiante que estaba verdaderamente entregado al mundo del deporte de clavados de altura, estaba en entrenamiento para las Olimpiadas. El joven cuidadosamente escogió una universidad que se enfocara en ese deporte en particular a fin de poder perfeccionar sus habilidades. La universidad contaba con entrenadores e instalaciones excelentes para el desarrollo de ese deporte. Lo que nunca planeó fue tener un compañero de cuarto que creyera en Jesucristo y que fielmente compartía de él acerca de lo que Cristo había hecho en su vida. ¿De qué forma Jesucristo vivió y murió pagando el precio por el pecado del mundo? Pero este clavadista no estaba interesado en nada de esto. Lo único que a él le interesaba era su propio futuro, ganar una medalla de oro y todo lo que eso conllevara. Sin embargo, lo que su compañero le decía le perturbaba un poco, pues él creía que no era necesario confiar en nadie, mucho menos pedir ayuda a un redentor de nadie. Una noche, al no poder dormir, decidió ir a la piscina techada en la cual por mucho tiempo había practicado sus clavados. Como no podía dormir, solamente quería distraerse un poco. Entró al lugar y decidió no encender la luz y tan solo con la luz de la luna subió a los 10 metros de altura que tenía el trampolín y se posicionó al borde del mismo para lanzarse de espaldas. Cuando extendió sus brazos, notó cómo la luz de la luna sobre sus espaldas dibujaba la sombra en forma de cruz en la pared de enfrente de este joven. Él se quedó mirando esa sombra por un momento y recordó lo que su amigo le había dicho con respecto a la cruz de Cristo. Justo en ese momento, antes de lanzarse, una persona de mantenimiento entró al lugar y encendió las luces. Asustado de ver a este joven a punto de lanzarse a la piscina, le gritó haciendo señas de que no se lanzara. Cuando el joven volteó hacia el lugar donde estaba el hombre de mantenimiento que con sus manos señalaba hacia la piscina, se dio cuenta que estaba sin agua. La habían drenado esa tarde para hacerle unas reparaciones. Y como no encendió las luces, este joven no pudo ver los letreros de advertencia. Este joven estaba a punto de lanzarse hacia su propia muerte. Pero la sombra de la cruz lo salvó de morir. Fue en ese momento que este joven reconoció que hubo alguien que había sido crucificado por él. Y en ese mismo momento puso su confianza entera en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No cabe duda, la cruz todavía sigue salvando a personas que se detienen a contemplarla al meditar en aquel que en ella murió. Usted que me está escuchando y que ya es creyente, usted sabe dónde irá cuando muera, usted sabe que estará para siempre con el Señor Jesucristo. Pero la triste realidad es que hay muchas otras personas que me están escuchando en este instante y aún no han reconocido a aquel que murió en esa cruz. Y su vida va en picada a una muerte segura. Y no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual. Así que si usted nunca ha creído en el Señor Jesucristo, en aquel que fue crucificado, quien de hecho tomó su lugar y el mío al morir en esa cruz, este sería el momento maravilloso para que usted hiciera esta decisión. ¿Quiere hacerlo? Dígale que entre a su vida. Dígale que le perdone sus pecados. Que usted reconoce quién es Él y reconoce lo que hizo en esa cruz. Ahora quisiera que me acompañara leyendo en la Biblia un pasaje muy interesante. Vaya conmigo al capítulo 2 del libro de Joel, el profeta Joel. También localice al profeta Ezequiel, capítulo número 2. Y por favor mantenga su dedo en él hasta que hayamos terminado de leer primeramente el pasaje de Joel, capítulo 2. Ezequiel se encuentra entre los libros de los profetas mayores, mientras que Joel se encuentra entre los profetas menores. Y no es que Ezequiel sea de mayor importancia, sino que simplemente fueron nombrados de esa manera por el tamaño de su contenido. Los profetas mayores son libros grandes en contenido, como lo es Ezequiel, Daniel, mientras que Joel es parte de los profetas menores, por ser un libro más pequeño. Leamos pues Joel capítulo 2, versículos 21 al 26. Joel capítulo 2, versículo 21 al 26. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido, porque el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia. La lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros. Y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Supongamos que usted es cristiano y que verdaderamente ama al Señor, que también es un fiel asistente a la iglesia y que año tras año se ve más animado y fortalecido por las cosas que en ella usted aprende y las cosas que se predican. Su relación con el Señor es cercana y su devoción por una vida de oración es consistente. Pero luego, por alguna extraña razón, usted cae en un profundo sueño que dura como 50 años y de pronto se despierta, mira a su alrededor y se da cuenta de que han pasado 5 décadas. Usted descubre lo mucho que todo ha cambiado y que nunca hubiera pensado que la iglesia también cambiaría. ¿Qué es lo que haría? La iglesia contemporánea ofrece muy poco en lo que se refiere al alimento espiritual. Es por eso que no debe sorprendernos al ver el hambre espiritual que hay en nuestras congregaciones. ¿Sabe? No soy el único en decir estas cosas, en decir que la iglesia está pasando por tiempos difíciles en este siglo. Por favor, vea lo que tiene que decir el pastor John Stott en su libro La Predicación, Puente entre dos Mundos. Él dice lo siguiente: Los profetas agoreros de la iglesia de hoy predicen confiadamente que los días de la predicación han terminado. Es un arte que agoniza, señalan, una forma obsoleta de comunicación, eco de un pasado abandonado. Wow, para mi asombro, el libro originalmente fue publicado en inglés en 1982. Hace más de 2 décadas que los profetas agoreros dijeron estas cosas, que las cosas no son lo que eran y nunca más lo serán. Así que resígnese, pues nunca más nada llegará a ser igual. Ahora, nosotros sabemos muy bien que el Señor Jesucristo predijo que edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Esto usted lo puede ver claramente en tinta y papel. Pero algo que Él jamás dijo es que las puertas del infierno no atacarían a la iglesia o que las puertas del infierno harían hasta lo imposible por silenciar a sus mensajeros. El escritor cristiano y pastor Eugene Peterson, cuando él todavía pastoreaba la iglesia presbiteriana de Bel Air en Maryland en los años 80, escribió estas palabras acerca de nuestros tiempos. Escúchelo muy bien porque fue en los años 80, aunque claramente usted pensará que se está refiriendo a nuestro tiempo. Escuche. Los pastores norteamericanos están abandonando sus puestos de derecha a izquierda a una velocidad alarmante. No es que estén abandonando sus iglesias para tomar posesión de otros trabajos, pues las congregaciones aún les pagan salarios, No, sus nombres aún se encuentran en la papelería de sus iglesias, y ellos todavía se aparecen en sus púlpitos los domingos, pero han abandonado sus puestos, su llamado, y se han ido detrás de otros dioses. Lo que hacen con su tiempo bajo la apariencia del ministerio pastoral no tiene ni la más remota conexión con lo que los pastores de iglesias han hecho por más de 20 siglos. Algunos de nosotros estamos furiosos por esto, pues hemos sido desertados. La mayoría de mis colegas, aquellos que me encaminaron en el ministerio, poco después de haberlo hecho, se fueron y me dejaron con la excusa de que tenían cosas mucho más urgentes por hacer. La gente con la que pensé que estaría trabajando desapareció cuando empezó el trabajo. Es difícil ser pastor. Necesitamos el compañerismo y el consejo de los aliados. Es tristemente decepcionante entrar a un cuarto lleno de gente con la cual usted espera compartir la búsqueda y el compromiso del trabajo pastoral y descubrir en minutos que a ellos nada les interesa. En lugar de eso, lo que hacen es hablar de gráficos y estadísticas. Hablan de gente famosa, de influencia, de estatus. Pero los asuntos que tienen que ver con Dios, con las almas perdidas y con las escrituras, tal parece que ya no son asuntos de su importancia. Los pastores de Norteamérica se han convertido en compañías de consumismo y las tiendas que más les agradan son las iglesias. Se preocupan por las necesidades de sus consumidores, de cómo mantenerlos contentos, de cómo prevenir que sus consumidores se vayan de la iglesia de la esquina, de cómo empaquetar la mercancía de tal manera que los consumidores dejen más dinero. Algunos de ellos son muy buenos comerciantes, atraen a muchos consumidores, reportan grandes ganancias, desarrollan reputaciones espléndidas, pero no dejan de ser comerciantes. Sí, comerciantes religiosos para ser exactos. Es toda una empresa. Las estrategias de mercado de estas franquicias de comida rápida no se apartan de las mentes de estos empresarios. Mientras duermen, sueñan con el tipo de éxito que llama la atención a los medios de comunicación. Y finalmente añade el autor, la realidad bíblica es que no hay iglesias exitosas. En lugar de esto, hay comunidades de pecadores que se reúnen semana tras semana ante Dios en pueblos y comunidades de todo el mundo. El Espíritu Santo los reúne y realiza su trabajo maravilloso en ellos. En esta comunidad de pecadores, uno de ellos es autonombrado pastor. La responsabilidad del pastor es mantener a la comunidad de creyentes enfocada en Dios, hermano. Responsabilidad que está siendo abandonada más rápido de lo que usted se puede imaginar. A mí también me enfurece ver todo esto, y a usted también debería enfurecerle. Pero gracias a Dios que hay excepciones. Pero el problema es que estas son excepciones y no son la regla. Cuando miro al pasado, recuerdo a hombres de convicciones sólidas frente al púlpito, no a fanáticos desequilibrados, sino a hombres inteligentes, bien preparados, instruidos, cuidadosos de guardar las sagradas escrituras. Estos pastores consolaban al afligido, y lo más importante era que hablaban de Dios, que defendían su verdad, y que pasaban tiempo de rodillas y tiempo en sus libros de estudio. Sus vidas enteras eran bendecidas porque se veían a sí mismos como administradores de la divina revelación. Pero eso era antes. Ahora los rangos de veracidad y de expositores confiables son verdaderamente una vergüenza. Pero, ¿qué puede hacer la iglesia para detener esta hambre que está ocurriendo en las congregaciones? En lugar de examinar a varios portavoces contemporáneos de Dios, ¿por qué mejor no vamos 20 siglos atrás y entrevistemos a 3 individuos del Antiguo Testamento? Al principio le parecerán reprobables, por decirlo así, especialmente en este libro que habla acerca de la iglesia, pero ellos son modelos de predicadores que defendieron la verdad a cabalidad en medio de una cultura que estaba espiritualmente yéndose a la deriva. Y no solamente hicieron eso, sino que sus vidas fueron de bendición a sus palabras y sus palabras fueron inspiradas. Veamos primeramente al profeta Ezequiel. Ezequiel habla a una congregación caprichosa. El profeta Ezequiel tuvo mucho trabajo en sus días. Babilonia, por ejemplo, había invadido Israel. Saqueó la ciudad, destruyó sus murallas y dejó el templo en cenizas. Cerca de 10,000 judíos fueron llevados al exilio en Babilonia, donde llegaron a vivir como en campos de concentración. Observe lo que dice Ezequiel 2:1. Y me dijo, Hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie. Y oí al que me hablaba. Cuando usted oye un portavoz de Dios, Dios le está hablando a usted. Luego, usted toma su mensaje y lo comparte a su pueblo. Y esto es exactamente lo que Dios hizo con Ezequiel. Note lo que dice el versículo 3. Entonces me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío les dirás, así dice el Señor Dios. La responsabilidad de todo profeta era afligir al cómodo y consolar al afligido. El profeta Ezequiel en este pasaje venía a los israelitas a decirles algo que quizá ellos nunca hubiesen querido escuchar. Versículo 5. Y ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas. No temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. Eso es lo que yo llamo un trabajo ministerial pesado. Ezequiel tenía que ministrar a un grupo de gente que respondían a él como cardos y espinos en sus espaldas. No mostraban ningún interés por lo que el profeta les decía. Pero Dios le dijo a Ezequiel, son unos rebeldes. Por favor, observe tres aspectos significativos del profeta Ezequiel. Primero, su llamado requería que él escuchara a Dios y no a los que estaban a su alrededor. Segundo, su mensaje debía anunciarse, ya sea que quienes lo escucharan lo obedecieran o no. Y tercero, su determinación debía ser resuelta, sin importar cómo fuese tratado. Sí que era pesada la tarea de Ezequiel, ¿no lo cree? Así es que usted y yo no podemos quejarnos. Vea lo que dice el versículo 7, por favor. Dice, les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Tengo el pequeño presentimiento de que en realidad eran rebeldes, ¿no lo cree? Ezequiel 3:1 nos dice, y él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. El hombre que habla por Dios debe tomar para su persona la palabra de Dios, debe apropiarse de ella, debe obedecerla sin dudar, sin titubear. La palabra es como miel a los labios, a la boca. Versículo 10. Además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente. Y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor Dios. Entonces el Espíritu me levantó. Y eso es exactamente lo que hizo Ezequiel en el capítulo 33. Veamos a Ezequiel en acción enfrentando a la gente y veamos lo que la gente dijo al respecto de su amonestación. Uno de mis mentores en el seminario me dijo hace unos años atrás que los últimos 4 versículos de Ezequiel 33 eran una muy buena descripción de mi futuro como pastor, así que los memoricé. Y yo creo que todo ministro del Evangelio debiera memorizarlos. No le caería nada mal memorizarlos a usted también. El Señor apunta su dedo al profeta y le dice, pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo, venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Claramente vemos la veracidad con la que habla Ezequiel. La gente había formado una buena reputación de Ezequiel. Sabía que hablaba por Dios y que nadie más hablaba con él. La gente hasta traía a otras personas para escuchar lo que el profeta tenía que decirles. De hecho, como leemos en el versículo 31, es como si estuvieran a un culto dominical. Escuche. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. La gente venía, se sentaba, escuchaba lo que Ezequiel tenía que decir, pero no hacían lo que él les decía, sino que seguían en sus propios deseos sensuales, expresados por su boca. ¿Usted cree que este escrito solo era para la gente de ese tiempo? Para nada. Este escrito es también para la gente del siglo XXI. La gente de todo el mundo se reúne para escuchar lo que quieren escuchar. Cosas que los hagan sentirse bien consigo mismos. Palabras de aliento y de felicidad. Siempre y cuando nadie les hable de lo horrendo que es el pecado. No hace mucho tiempo me tocó ver una entrevista de televisión que le hacían a un famoso predicador estadounidense que respondió a los cuestionamientos de la siguiente manera. No, a mí no me gusta usar la palabra pecado. La gente ya sabe acerca de eso. ¿Puede usted creerlo? Yo pienso que se nos debiera repetir constantemente porque se nos olvida muy rápido lo que significa. Es por eso que necesitamos ser recordados que tenemos una naturaleza pecaminosa. En el versículo 31 leemos de nuevo. Viene el pueblo, según los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. ¿Esto significa que la iglesia es un buen negocio, no cree? ¿Acaso es usted un buen vendedor? ¡Mire a su alrededor! ¡Vea a la gente que acude a la iglesia! Es el lugar perfecto para encontrar prospectos para su negocio, ¿no lo cree? Está lleno de posibilidades. Debería llevarse una lista de membresía con todo y teléfonos para empezar a hacerles llamados durante la semana y contactarlos para alguna venta. ¿No lo cree así? Si usted piensa así, entonces usted tiene un espíritu superficial acerca de la adoración. Y desgraciadamente, esto pasa muy a menudo en las iglesias de este tiempo. Esta gente hace ese tipo de cosas enfrente de la cara de Ezequiel. Ezequiel tal vez llegó a pensar, ¿qué es lo que piensan de mí? ¿O para qué vienen a escucharme entonces? Bueno, tenemos la contestación en el versículo 32. Dice, y aquí, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. ¿Se da cuenta? Una paráfrasis de la Biblia dice, eres como uno de esos famosos cantantes de música country que viene con su guitarra acompañado de un banjo y de tambores y ellos llegan para escuchar tus bellas melodías. Oyen tus palabras pero no las ponen en práctica, dice la Biblia. Ellos ven al predicador como un entretenedor, con una buena voz y palabras elocuentes. Pero después de que el aplauso se acaba, nada cambia. El mensaje se olvida y el pecado permanece. Lo mismo sucede con la alabanza. Tienen que estar constantemente en movimiento, de otra manera el circuito se rompería. Si el propósito de la alabanza terminara en un callejón sin salida, se perdería. No se trata de venir para ver qué nos podemos llevar o para ver de qué manera vamos a ser entretenidos o impresionados. No, se trata de que debe transformar nuestras vidas. Pero ellos no practicaban lo que oían. Versículo 33. Y cuando suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Cuando usted finaliza este versículo 33, se puede escuchar algo hueco. Ese sonido hueco lo escuchan muchos hoy en día en las iglesias. En esas mismas iglesias que antes tenían púlpitos sólidos, que solían tener ministerios vibrantes, de adultos, ministerios de jóvenes, ministerios de niños, de compañerismo auténtico, de amor real, donde la gracia abundaba entre ellos. En esas iglesias el Espíritu Santo encendía las vidas de la gente, sobre todo aquellos que estaban perdidos, cuando ellos venían al conocimiento del Salvador. De esta manera trabajaban de una manera apasionada. Las vidas eran vibrantes, espiritualmente hablando, donde usted sentía que no podía alejarse de ellos, no quería irse a casa. Pero ahora solo queda un sonido hueco, vacío. Solo quedan los recuerdos. En este lugar hubo un profeta en medio de ellos. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta presentó el mensaje titulado Es tiempo de compensar por los años. Si usted está interesado en obtener este mensaje para su estudio privado o para compartirlo con su escuela dominical, ordénelo llamándonos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Hace poco iniciábamos el año y le quiero recordar la importancia de llenar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Y para ayudarle en esta práctica diaria, Visión para Vivir le ofrece el librito libérese de la carga de la vergüenza. Si usted ha vivido ya por mucho tiempo con la constante condenación y el peso de la vergüenza por alguna circunstancia, permítame decirle, es tiempo de acabar con esto. El pastor Swindoll, en su librito Libérese de la carga de la vergüenza, detalla cómo Cristo liberó a la mujer que era acusada por su pecado. Sienta la esperanza que traen las palabras en el librito titulado Libérese de la carga de la vergüenza y adquiéralo hoy al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847. Y si usted está fuera de los Estados Unidos, llámenos a este número, 972-473-5133. También usted puede visitar constantemente nuestra página de internet en visionparavivir.org, donde usted puede realizar su donación y obtener este nuevo recurso del pastor Swindoll. Y hablando de recursos, si nunca se ha comunicado con este ministerio, pero siempre ha querido hacerlo, le animo a que nos contacte hoy mismo. Hemos preparado un recurso que enviamos exclusivamente a las personas que se comunican con el ministerio por primera vez. Así que no se pierda de este valioso obsequio. Esto es todo por hoy, aquí en Visión para Vivir. Mañana continuaremos con este mensaje titulado Es tiempo de compensar por los años. ¡Hasta pronto!